teníamos ahí intenciones de comunicarnos con la gente del Instituto Superior de Formación Docente Artística, el 814, que tiene su sede también, su anexo aquí en el Pueblo del Hoyo, que funciona en la Escuela 223, para saber las propuestas, las actividades que se están realizando allí. Y por eso estamos en comunicación con Pablo Acosta, que es el director del Instituto 814. Buen día, Pablo, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buen día a ustedes, feliz cumple a la radio y bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Estamos acá, Jera, Moni y Patricia, Miriam en los controles. Y bueno, en principio te queríamos consultar. ¿Qué actividades, qué propuestas dentro de todo lo que propone el 814 hay acá, particularmente en el Pueblo del Hoyo? Bueno, primero que nada, queremos contarles que bueno, el 814, como todos saben, tiene una presencia en la región y puntualmente en el Hoyo desde hace muchos años. Algunos quizás recordarán cuando lo que ahora es el anexo del Hoyo funcionaba en la Escuela 81, donde estuvo la carrera de Artes Visuales, más alguna que otra propuesta. Y después, una vez que se construyó el edificio y se inauguró la nueva escuela 223, se hizo un acuerdo y digamos, se relanzó el anexo El Hoyo. Actualmente, el anexo El Hoyo tiene variedad de propuestas en los tres lenguajes artísticos que nosotros ofrecemos, o sea, música, que quizás es la más convocante, pero bueno, no hay que dejar al margen también artes visuales y teatro, que son los tres lenguajes. Siempre propuestas dentro de lo que es la formación vocacional. Hoy día el anexo del Hoyo está funcionando en la escuela 223, un poquito después de las 5 se produce la apertura y hay actividad hasta las 10 de la noche. Actualmente tenemos propuestas en los tres lenguajes para también diversidad de edades. Puedo mencionar algunas puntualmente. Dentro de lo que es artes visuales tenemos propuestas de cerámica, tenemos también talleres de artes visuales para jóvenes. Hay un taller infantil que integra el lenguaje con música. Después tenemos también, en cuanto a lo que es teatro, hay un elenco que también está funcionando con distintas propuestas. Después, en cuanto a lo que es música, hay variedad de instrumentos. Este año puntualmente tenemos guitarra, violín, teclado, percusión y también tenemos un elenco de folclore que integra lo que sería música y danza. Las dos nuevas intenciones, las dos nuevas propuestas que han comenzado hace poquito y que esperemos que le incorporen nueva matrícula, que son canto comunitario, que empezó hace muy poquito también, es una propuesta nueva. Y murga, donde la idea ahí era convocar con algo que en general en muchos pueblos y comunidades es desde hace unos cuantos años algo muy vinculante, ¿viste? Con lo que es la realidad actual social. Las murgas han crecido mucho, se han extendido desde lo que fue su origen en Buenos Aires, y hoy día tenemos experiencias de murga en todo el país. Puntualmente esta propuesta es de murga argentina, y la idea fue sacar las dos juntas, o sea, canto comunitario, para poder dar respuesta a una demanda que había en la región y puntualmente en el pueblo, de lo que era un espacio para poder cantar. Y bueno, y después la cuestión de la murga, porque venimos viendo que en toda la región hay demanda o hay grupos que por ahí puntualmente se dedican. Entonces, desde ese lugar pensamos que era interesante que el 814 también abarcara eso y ofreciera un espacio en Urba. Ambos espacios están ya funcionando. La gente puede ir a inscribirse. Después, digamos, si hay algún requisito, alguna cuestión de edad o lo que fuere, se consulta puntualmente en el anexo. Y estamos tratando de cerrar también alguna propuesta para poder llegar a los Zoom que tiene el pueblo. Puntualmente ahora estamos tratando de cerrar una propuesta para dar unas horas de instrumento acordeón en alguno de los Zoom que tiene el pueblo. Apenas Qué la bueno. tengamos cerrada, también la vamos a publicar, porque también somos conscientes de esa realidad que sucede en el Hoyo, que hay mucha población que por ahí no puede llegar hasta la 223, pero de haber una propuesta en un Zoom, la gente se acerca, participa, se incorpora a lo que los Zoom ofrecen, y bueno, eso se está laburando en conjunto con la municipalidad para poder ofrecerle a las poblaciones de los distintos sectores, parajes, barrios, poder llegar con el 814 a ellos también. Y después está toda la oferta dentro de lo que es el casco urbano, ¿no? El centro del pueblo. Pablo, estas dos propuestas que dijiste, canto comunitario y murga, ¿son propuestas para una edad específica, o Mira, abierto? en Sí. principio, con el caso de Murga, se puso un tope para el inicio. O sea, pero no hay tope, ¿no? De edad final, por así decirlo. O sea, hay una edad para iniciar y después puede venir hasta los 99 años. Claro. La característica inclusiva que tiene la murga hace que eso sea posible. Después la propuesta de canto comunitario, puntualmente el grupo está conformado por gente adulta. Después veremos también si lo podemos extender a niños y jóvenes. Pero hoy puntualmente el grupo está conformado por gente adulta. O sea, después puntualmente sobre el rango de inicio para el tema de murga, se puede consultar, digamos, cuál es la edad mínima para poder incorporarse. Esto tenía que ver con la capacidad de poder manejarse en relativa autonomía, Claro. cosa que por ahí si tenemos niñitos muy, muy pequeños, se hace complicado el tema del cuidado. Nosotros somos una institución de educación superior, tenemos oferta para niños, tanto en el anexo del Hoyo como en el espacio áulico que funciona en la escuela 109 o en la sede escuela de 194, pero hay un límite de edad. O sea, que para algunas propuestas es de 6, para otras es de 7 años. Pero a partir de ahí después también tenemos el laburo con adolescentes. Pero bueno, en el caso de Murga se puso un tope también con el tema de a qué edad se podían incorporar. O sea, Buen igual día. cualquier duda o consulta se puede acercar uno a la sede y si no se puede llamar por teléfono. Después les voy a pasar todos los datos de contacto para aclarar todo eso y por supuesto hacer las inscripciones y consultar horarios y demás. Buen día, Pablo. Soy Mónica. ¿Cómo le va? Una consulta que, aunque podemos Sí. llamar a donde vos nos digas, te hago. Estas actividades ya empezaron. Sí, tanto Murga, o sea, se estuvieron haciendo los primeros acuerdos por el tema del uso del espacio y sí, en principio está a la espera de que se vaya incorporando gente. O sea, la cuestión acá puntual que yo le comentaba fuera de aire a Jera es que nosotros teníamos prevista toda una campaña de difusión para la institución en general a hacer durante el verano y a comienzos del año, que es cuando son las inscripciones, y la contingencia por hantavirus nos complicó Claro. al extremo. La cuestión, estábamos abocados a eso con la misma incertidumbre en la que estuvo toda la región, hasta que se dio por terminada la contingencia, y eso hizo que ese plan de difusión que teníamos pensado no se pudiera llevar adelante, por lo menos no como lo hubiéramos esperado, y eso hizo también resentir un poco el contacto con la gente, ¿viste? Para informarle de lo que nosotros este año íbamos a ofrecer. O sea que Así si uno puede acercarse, aunque por ahí que perdió sí. algunos encuentros, no va a haber problema. No hay ningún problema, o sea, de hecho la postura que hemos tomado ahora es volver a salir a difundir, pensando ya en la segunda parte del año, tanto la coordinadora Ana Luz como nosotros, Angie, Karina, o sea, y yo, que somos el equipo directivo, como algunos otros coordinadores y que tenemos en la institución y profes, estamos redifundiendo la propuesta de lo que es la formación vocacional en toda la región. O sea, eso incluye, por supuesto, al hoyo. Estamos haciendo visitas a escuelas, publicidad. Hoy estamos acá hablando con ustedes, lo haremos con otras radios amigas también, para redifundir la propuesta, y puntualmente en el hoyo, también pensando en la segunda parte del año. O sea, Claro. no hemos cerrado la O sea, matrícula porque queremos tener el lugar lleno de pibes, de pibas, de abuelos, de gente que tenga intención de formarse en lenguaje artístico, o sea, nada mejor para nosotros que tener un lugar completo, lleno de gente y no dar abasto. O sea, si pudiéramos lograr eso, seríamos felices, o sea, O sea que porque ahora va a para eso haber un está. receso para las vacaciones y después con todo en la segunda parte del año. Claro, nosotros tenemos el mismo calendario que tienen las Las escuelas. escuelas. Entonces nosotros, a partir del 8 de julio, vamos a entrar en receso, son 2 semanas, y después volveremos a funcionar ofreciendo la segunda parte del año con todas las propuestas. Y la idea ahí también es, si hay gente que quiere incorporarse, también se acerca y se incorpora. O sea, no le estamos cerrando en este momento la puerta a nadie, no corresponde. O sea, esto es formación vocacional, la idea es estar cerca del pueblo y ofrecerle estos espacios justamente además en momentos como los que estamos pasando, ¿viste? De tanta complejidad, de tanta carencia, tener estas ofertas públicas disponibles ayuda Sí. a que la gente se encuentre, a que la gente se junte, a que la gente pase un buen momento, disfrute de laburar un poco en una disciplina artística, de las producciones que se puedan llevar a cabo. Tiene un sentido que nosotros también entendemos que es social y comunitario, y por eso estamos tan involucrados con este llegar al pueblo, y esperemos también, en este caso nos ocupamos del hoyo, que es donde tenemos nuestro anexo, pero no perdemos de vista, es parte de nuestro proyecto de gestión con el que asumimos el 2 de noviembre pasado, en poder llegar a toda la región, o sea, a todos esos pueblos que hoy no tienen la presencia del 814 con una propuesta, pero que esperamos que de acá al menor tiempo posible poder empezar a ofrecerle a esos pueblos de la cordillera que están un poco más alejados lo mismo que hoy tiene el hoyo. Ojalá podamos hacerlo y empezar a llegar ahí también. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, nos pondremos en contacto para cuando hayan nuevas propuestas y relanzar después del receso todas estas actividades. Dale, dale. Yo puntualmente les voy a pasar el teléfono de nuestro anexo para que quien quiera se pueda comunicar, que es el 4471-571. A partir de las 17:15 ya tenemos trabajando. Y después también hay una página en Facebook que se puede buscar, la 814 El Hoyo. Y por otro lado también tenemos la página web del instituto, que es un poco intrincada para decirla por teléfono, pero bueno, vamos a decirla lentamente para quien quiera hacer alguna consulta sobre formación vocacional o lo que fuere, o ver algo de todo lo que se hace en el instituto. Nuestra página web es www.isfd814 en números -chu.infd.edu.ar. La repito, www.isfd814-chu de Chubut .infd.edu.ar. Acá están anotando, acá están anotando. Sí, quienes le hemos comunicado siempre se nos complica en esta parte de las direcciones y eso de los Sí, institutos. nosotros ahora también la idea es esa, que la información circule y que bueno, que quienes todavía no difícil es que no se sepa que en el hoyo está funcionando el 814, pero sí por ahí uno no sabe cuál es puntualmente la oferta que se está dando allí. Pero bueno, la idea es que toda la info circule y bueno, que la gente se siga acercando y se pueda incorporar a la mayor cantidad de propuestas. O sea, en música siempre tenemos, viste, el Buenísimo. berretín de tenerla toda llena, pero la idea está abierta para los tres lenguajes, para las propuestas nuevas, y esperemos poder seguir ofreciéndole cosas al hoyo para el año que viene, que la cosa crezca un poco más. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, che, muchas gracias a ustedes por el llamado y por ayudarnos a difundir las propuestas del 814. Hasta pronto.